Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Y esta es una canción para todos los niños que están trabajando entre la luz roja y la verde y el sol que los baña y la noche que lento pasa porque no pueden ir al colegio y les toca trabajar duro en la calle. ¡Ay, Dios mío! Muy buenas tardes, oyentes de los 1430 AM. Como cada viernes, empezamos a mirarnos y a ver de otras formas en el espejo. En el mes de mayo estaremos hablando sobre trabajo y desarrollo. Para ello, nos acompañará en el día de hoy Mario Valencia, analista del Centro de Estudios del Trabajo, CDE Trabajo, y profesor de Economía de la Universidad Central. En la mesa de trabajo también se encuentran Carolina Castellanos, José Orjuela, Jairo Rocha y quien les habla, Amanda Orjuela. Bueno, entonces antes de empezar a hablar sobre el trabajo y el desarrollo, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook por El Espejo Radial o en el fanpage nos se pueden encontrar como Espejo 1430 AM. O también nos pueden escribir al correo elespejo1430@gmail.com. Bueno, ahora vamos a continuar con el Salón de los Espejos, aquí en El Espejo 1430 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? ¿Qué haría usted si se gana 1,000,000,000 de pesos? Me compraría un apartamento, una camioneta, muchos perros. Pues, primero que todo, pues, daría el 10%, ¿no? Lo haría a los pobres y el resto pues, lo invertiría. Ayudaría a los niños. A los niños y a los perros. Compro muchos carros, tendría un garaje así por ahí con 10, 15 carros, uno de cada marca que me guste harto. Y le daría plata a mi hermano, pagaría la universidad, pagaría el colegio a mi hermano. ¿Le compraría una casa a mis papás? Compraría cosas materiales y montaría un negocio. Para recorrer el mundo. Colocaría algo que ayude, no sé, fundaciones acá en el país. Me iría de fiesta cada semana, para España yo creo que me iría, porque allá las fiestas son duras, son buenas. Si algo tenemos afición a las mujeres es como la ropa, carro. Una moto, una chica. Invertiría parte del dinero en hacer empresa o en algunas acciones. Sí, darme todos los lujos que le quiero dar, viajar muchísimo. Y comer mucho. Me compraría un carro bien bacano para mí. Aseguraría la educación de mi hermana. ¿Materiales? ¿Casas? Pues no sé, guardar para los estudios. ¿Y para pensar en el futuro? Si me ganara 1,000,000,000 de pesos, obviamente me haría todos los lujos que quisiera darme. Pronto pensaría en un lugar tranquilo para mis papás, no acá en la ciudad tan lleno de ruido y de cosas. Pero me compraría mucha ropa y muchos zapatos. ¿Y ya? ¿Ser feliz? Una casa grande, un carro lujoso, viajar, unos pantalones, una camiseta, unas zapatillas envidiables. Todo esto se puede con dinero. Para algunos lucas, para otros barras, para otros billete, para los gomelos money, pero en últimas, dinero. Sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos consumiendo y consumiendo. ¡Ponáis bajo de precio! ¿Aló? Sprite, las cosas como son. Águila, sin igual y siempre igual. Ven a Sinascar por una Chery Vancargo. Recíbela con una gran totota de manzana Postobón 3.125 litros. ¡Park! Pegastick, solo hay uno. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolencias similares? Sí, señor. Movistar, compartida, la vida es más. Huggies. Baby Speedstick presenta a Bárbara Blade. Presto, te da más. Coca-Cola de la vida. ¿Pero qué es todo esto? Si en mis tiempos ni las marcas importaban. Con Pancracio vivíamos del cultivo, la racacha, la papa, todo lo que nos daba la tierrita. ¿Marcas? ¿Qué? Si estas vainas ni existían. ¿Qué Coca-Colas ni qué papas fritas? Es que hasta la vida era más tranquila. Ahora todo vale un jurgo. Hasta los besos valen porque las chinas no salen con cualquier caído del zarzo. No, señor. Así el pelado sea feo. Pero si tiene carro, toditas lo ven simpático. Con Pancracio llevamos 50 años. Y a mí lo que me gustó de él fue lo trabajador. Porque de buen mozo no tenía ni los ojos, y platudos, ningunito de los dos. ¿Y tú, cuánto vales? ¡Mamita! Todo lo que ve acá, todo esto de aquí para allá es tuyo. ¡Pide nomás que yo le doy! Gracias, papi. Por eso es que yo... ¡Ay, yo a usted lo amo! Con todo mi corazón. Te amo, papacito. Es que yo... Yo a usted le he invertido bastantico, Caterín. Vea ese cuerpazo. Es que yo a usted la amo. ¿Amor? Dícese, según el diccionario de la Real Academia Española, de un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. A mí no me metan los dedos a la boca. Esa unión de la que habla el muchachito, esa insuficiencia que menciona, la quieren llenar con el dinero. ¿Te amo por lo que eres o te amo por lo que tienes? Amor y dinero y felicidad. Todo tiene que ver con el dinero. Hasta la salud y la educación, que es que son derechos, pero toca pagarlos. Para la cirugía de pancracio, la EPS no cubría ni la anestesia. Lo único que cubren esas EPS es la caída de una uña, o a lo mucho un raspón, y ya. Y de medicamentos ni me digan, porque el ISBEN ese solo da pa'l ibuprofeno y el acetaminofén. Es que en Colombia buscaremos un estado interventor, un estado parecido al europeo, como el de Suiza o el de Inglaterra, en el que los derechos no sean cobrados. La educación, la salud y otros derechos ahora los cobran como servicio. Todo va a ser gratis. Van a ver. Compatriotas, yo los entiendo. Ya no más. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Yo les prometo acabar con esto y luchar por la igualdad de todo el pueblo. Les subiremos al salario mínimo. Y todos tendrán excelentes condiciones laborales. ¡Sí, cómo no! Extra, extra, le preguntamos a los colombianos sobre las condiciones laborales y la platica que se ganan con el sueldo. Acá tenemos las respuestas. Están mal porque ahorita en el momento no están recibiendo a personas mayores de 30 años. A las mujeres las están discriminando por tener hijos. Y realmente si usted no tiene una experiencia laboral, en ninguna parte la van a recibir. Las horas extras, lo único que casi no están dando. Así ya falta más horitas extras. Primero que debería hacer el gobierno, darle oportunidad a los jóvenes, a los estudiantes, porque ellos son los que tienen en estos momentos la mayor capacidad de aprendizaje. Me parece que deberían mejorar los ingresos, el salario mínimo es demasiado bajito y pues el nivel de vida que las personas llevan aquí es muy bajo a comparación de otros países. El gobierno debería enfocarse más en buscar mejorar las oportunidades laborales. Que los ingresos no me están alcanzando. Que se pague lo que es justo, no que se contrate a cualquiera, solo porque es más barato, sino porque en verdad sí sabe. No, yo soy comerciante independiente, pues todo está todavía más difícil. ¿Cómo se le ocurre que nos vaya a alcanzar un mínimo para mantener familia, darles estudio, pagar transporte? Yo pienso que lo primero deberían de acabar con esas temporales, porque realmente pues ahí lo que hace la temporal es la que se está beneficiando a, digamos, así como dicen, a costillas del empleado que le toca de verdad trabajar quemándose en una empresa. Y ahora los sueldos son muy, muy bajos pues para lo que le toca hacer una persona en una empresa. Pero es que todo no ha sido siempre consumo, llamado por todos capitalismo. Antes de que la papa subiera y bajara, el tomate chonto se inflara, la cebolla cabezona fuera más barata que la larga, la arveja se exportara y el cuchuco se preparara con 2.000 pesitos, la situación se llamaba feudalismo. Época llamada también medieval, se caracterizó por la importancia de la tierra. Los que trabajaban eran los campesinos, los dueños de las tierras y personas eran señores feudales y los reyes, estos últimos considerados muy cercanos a Dios. Los siervos y campesinos debían entonces trabajar como burros para limpiar sus pecados y ganar la salvación. Reyes y señores no hacían nada porque ya estaban en el cielo. Más allá del mito, el feudalismo tiene su nombre por la palabra feudo. Feudo era una forma de producción, una relación entre el señor y sus siervos. En conclusión, el señor tomaba toda la tierra, las personas y el trabajo de las personas, y a cambio ofrecía protección y tierra para que las personas pudieran sembrar y comer. ¡Ve! ¡Qué interesante! En tiempos de feudalismo, el rollo era otro. Ahora, que por estos tiempos todo es consumir y consumir, y ni me diga la canasta familiar. Es que ahora todo tan caro. Por eso es que toca seguir con el folletín del consumidor, para ahorrar los pesitos. Es que eso de la canción de Diomedes Díaz de "Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando", es una mentira, tal cual. Es que si no alcanza ni para el pan, mucho menos para las mujeres, la bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando. Seguimos aquí en El Espejo para mirarnos y ver de otras formas por los 14:30 AM. Como les decíamos al inicio del programa, hoy estaremos conversando con Mario Valencia. Así que Mario, bienvenido al Espejo, y lo primero que quisiéramos saber es, cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme al Espejo. Esa es una pregunta bien complicada, yo creo que se nos daría para 2 horas de programa, pero no los tenemos, porque las percepciones sobre el desarrollo dependen de muchas situaciones sociales y depende de dónde tú te encuentres ubicado, como por grupos sociales, digámoslo así. Si tú le preguntas a un grupo indígena cuál es su visión del desarrollo, muy seguramente va a ser diferente a la de los grupos afrodescendientes. Si tú hablas con un campesino, va a ser diferente a la de una persona en la ciudad. Yo te puedo dar mi visión de desarrollo. Yo lo que pienso sobre el desarrollo es que Colombia, un país como el nuestro, tendría que tener la posibilidad de producir una gran cantidad de cosas que hoy estamos importando. Si nosotros hoy importamos celulares, BlackBerrys, computadores, vehículos, casi todo lo que nos rodea en una ciudad como Bogotá, todo esto es importado porque no lo producimos aquí en el país. Yo creo que el desarrollo, yo me diría el desarrollo como la posibilidad que tiene el país hacia futuro de poder fabricar esas cosas y no tener que importarlas, porque eso generaría mucho trabajo en la sociedad. Desde tu percepción personal, ¿cómo está Colombia a nivel de desarrollo? Hablamos de qué debería ser el desarrollo. Entonces yo te digo, yo creo que ese debería ser el desarrollo, que nosotros estuviéramos a la altura de los países más industrializados del planeta. Así que nosotros aquí en Colombia tuviéramos la posibilidad de producir una gran cantidad de cosas y la mayoría de las personas en Colombia no vivieran en la pobreza, en la miseria. Justamente entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La mitad de las personas que viven en ese territorio están en condición de pobreza y un 8% de esas personas viven en condición de miseria. Es decir, que un buen número de los colombianos no tienen acceso a una cantidad de privilegios y de facilidades y de posibilidades de vivir una mejor calidad de vida que tenemos otros seres humanos. Una gran cantidad de personas no tienen acceso suficiente o constante al agua potable, a la energía, a las telecomunicaciones, al transporte. Una buena cantidad de las personas se transportan a pie. ¿Sabes cuál es la principal forma de transporte en Colombia? La bicicleta. Pero digamos, la mayoría de esas personas no es porque les guste hacer mucho ejercicio y si sean los superatletas, sino porque no tienen los 1.400 pesos del bus o los 1.750 pesos del Transmilenio. Entonces se ven obligados a caminar grandes distancias o a recorrerlas en bicicleta, grandes distancias, porque no tienen esa posibilidad de acceder a eso. Y te repito, pues todo esto es porque no hay suficientes empleos en Colombia. Todos los que quieren trabajar en Colombia no encuentran dónde ubicarse. Entonces la situación social y económica del país es bastante negativa. Colombia es el tercer país más desigual del planeta. Solamente nos gana Haití y Angola. Y después sigue Colombia como el tercer país más desigual. Eso lo que significa es que en Colombia hay una gran riqueza, porque Colombia es un país supremamente rico, pero esa riqueza no le llega a la mayoría de los colombianos, sino que está concentrada en un pequeño grupo de personas. Entonces esas son las condiciones del desarrollo hoy en Colombia. Y por eso uno puede decir con toda tranquilidad, pero con toda tristeza, que Colombia es un país muy atrasado en todos los aspectos que hacen que los otros países no lo sean, científicamente, tecnológicamente, en infraestructura, en salud, en educación. Nosotros somos el país con la concentración de la tierra más alta del planeta, el tercer país más desigual, el segundo país con la mayor tasa de desempleo en América Latina. Sí, todas esas son cosas que hacen que la vida de las personas, la vida de la gente del común, no sea una vida digna, no sea una vida llena, pues, de felicidad. prosperidad y de cosas buenas en su vida, sino que la gente se empieza a adaptar a vivir con las poquitas cosas que tiene. Colombia al mismo tiempo, bueno, es el segundo país más feliz del planeta. Sí, pues somos como el país más feliz del planeta. Entonces, bueno, pero como un país tan miserable como eso, con tanto atraso, con tanta gente en la pobreza, puede ser tan feliz. Y una explicación a eso puede ser es que la gente se ha ido acostumbrando a vivir así. Uno, por supuesto, para cambiar esa sociedad tiene que luchar para que no nos acostumbremos a la miseria y al hambre. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Mario, ¿cómo entender las causas de estos problemas, de estas situaciones, también en relación con un contexto internacional, con un mundo cada vez más globalizado? Tú dices, mencionas algo que es muy interesante, Amanda, lo del mundo globalizado. Realmente el mundo ha estado globalizado siempre. Siempre los seres humanos hemos tenido la inquietud y la chispita, pues como de saber qué ocurre más allá de las fronteras que podemos ver. Entonces, realmente lo que hoy vive el mundo es lo que se conoce técnicamente como la globalización neoliberal o la globalización del libre comercio, que es muy diferente a un proceso natural, espontáneo de globalización de los seres humanos. Insisto, de querer explorar otras cosas y querer comunicarse, interlocutar con otros seres humanos, que es una cosa que más o menos todos estamos de acuerdo. Si uno dice, bueno, ¿usted le gustaría hablar con alguien en China? Yo, no, por supuesto, y me gustaría ir a China, o conocer Tailandia, no sé, y eso hace parte del proceso de globalización. Lo que se le impuso a Colombia, que es muy diferente a ese proceso de globalización, fue un modelo económico es como una camisa que uno se pone y entonces todo tiene que ver con la camisa, los botones hacen parte de la camisa, el cuello, las mangas, los puños, todo hace parte de la camisa, entonces todo está relacionado con ese modelo económico. Y a Colombia en 1990 se le impuso un modelo económico en el cual le dijeron a los colombianos, le dijeron, mire, como nosotros somos unos berracos y tenemos malicia indígena y el ingenio criollo y nosotros somos unos súper inteligentes, entonces vamos a abrirnos al mundo, vamos a eliminar todas las barreras que protegen la economía colombiana y la sociedad colombiana, y el resultado de eso va a ser que nosotros le vamos a exportar muchas cosas al mundo, vamos a inundar a Estados Unidos y a Europa con nuestros productos. Y eso pasó en 1990 y el resultado de eso fue que abrimos la economía, desprotegimos la industria y el agro nacional y lo que ocurrió fue todo lo contrario, es decir, nos llenamos de mercancías extranjeras, no pudimos exportar nada o nada diferente a lo que ya veníamos exportando y en cambio sí, los europeos, los estadounidenses, los chilenos y de todo que tenían una industria más avanzada, más desarrollada y una agricultura más protegida en sus países sí pudieron venderle más a Colombia. Entonces yo creo que una de las causas principales sino la que más explica el atraso científico y tecnológico de Colombia, que explica la pobreza de la mayoría de su población, es el proceso que ocurrió en Colombia a partir de 1990, que es contrario a lo que han hecho todos los países que hoy uno puede considerar como las economías más poderosas del mundo. Si uno mira qué hizo China, qué hizo Japón, qué hizo Alemania, qué hizo Francia, qué hizo Estados Unidos, se da cuenta que hicieron cosas completamente diferentes a lo que hicimos nosotros. Todavía las hacen. Si todavía Estados Unidos es una economía supremamente protegida. Si tú vas y le dices al presidente de los Estados Unidos, Obama, le dice, oiga, ¿ustedes por qué subsidian a la agricultura? No, déjenla libre comercio y que compitan los maiceros de Colombia con los maiceros de Estados Unidos. Dice, no, señores, qué pena, pero para nosotros la producción de alimentos es un problema de seguridad nacional, así que nos gastamos 70 mil millones de dólares todos los años protegiendo a nuestra agricultura. Y a nosotros nos echaron el cuento de que no debíamos hacer eso porque nos iba a ir mejor, insisto, porque nosotros somos unos genios y unos berracos. Resulta que no pudimos porque no es un problema de que nosotros seamos menos inteligentes o más perezosos que los gringos, entonces no es que los gringos levantan a las 4 de la mañana y nosotros a las 6, no es un problema eso, es un problema de que allá hay un Estado fuerte, un Estado que decide intervenir en la economía y el Estado le dice a los agricultores, mire, ustedes produzcan maíz y no se preocupen que yo les pago. Sí, aquí es todo lo contrario, aquí cualquier productor de cualquier cosa es un superhéroe, o sea, aquí tener una empresa de cualquier cosa es un acto de heroísmo porque no hay ninguna protección del Estado a ningún tipo de producción. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Producciones El Espejo presenta El Camello. ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo vamos? Hace tiempo no lo veía en la U. Me dijeron que se había graduado y con honores. Bien, bien, Andresito, y pues sí, ya por fin acabé. Y pues en mi casa obvio están felices y sobre todo mi mamá, que fue la que más duro le tocó para ayudarme. ¿Y entonces en qué anda ahora? Me imagino que debe estar súper bien ubicado, ¿no? Pues sí, ahí me logré ubicar en algo, aunque pues usted sabe que la cosa no está fácil. Bueno, ¿sabe qué? Espéreme, hablamos ahora, que es que tengo que ir a reclamar un certificado y usted sabe que a las 12 en punto cierro. Listo, pues hablamos con calma luego, porque finalmente no me contó en qué anda trabajando. Eso, listo, llámeme y hablamos, pero igual ya sabe, no me va a llamar en horas de oficina porque si no ahí sí me joden y paila. Véalo, qué chicanero. Hablamos. Ah, ¿y ahora yo qué hago? Sin trabajo, sin un peso, y más encima con todo el mundo pensando que yo ya ando camellando. No, y ahora con eso del Día de la Madre, con pago de servicios, y todo me tenía que caer en quincena, no, mejor dicho. Ah, bueno, ahora sí a buscar trabajo, y en lo que sea. Por ahora será caminar hasta la casa. Ay, sí, Estercita, eso te cuento. Mi hijo se graduó en diciembre con honores y todo. Ay, menos mal, mija, porque la verdad nos tocó muy duro mientras el muchachito estaba estudiando. ¡Ay, qué emoción! ¡Cómo pasa el tiempo! Pues qué bien que todo va por buen camino, porque le cuento que con Camilo las cosas no fueron iguales. Apenas se graduó, consiguió un trabajo y se fue a vivir solo. ¡Qué solo! Si se fue con una muchachita que apenas conocía, y pues ya ve que por aquí no ha vuelto, ¿no? A veces no llama, pero de resto, ja, mijita, como si no tuviera mamá. Ay, qué cosas, Estercita. Pues Pablito no es así, afortunadamente. El muchacho es muy casero, del trabajo para la casa y nada más. Ay, ahora que llega el Día de la Madre, estoy tan emocionada. Este será el primer año que me lo celebra, no como estudiante, sino como todo un profesional. Y con trabajo, que es lo mejor. Buenas, ya llegué. Hola, mi amorcito, ¿cómo le fue hoy? Hola, ma. Ah, buenas, doña Esther. Buenas, mijo, ¿cómo está? Pero bueno, papito, cuénteme cómo me le fue hoy. Pues hoy estuvo bastante pesado el trabajo, así que les pido un permiso, voy a subir como a descansar un poquito. Bueno, ¿quiere tomar alguito? Tranquila, mami, estoy bien, con permiso. Hasta luego, doña Esther. No, qué vaina esta. Y si ya le contó a doña Esther que ando trabajando, pues ya todo el mundo en el barrio se va a enterar. Porque con la habilidad comunicativa de doña Esther, si mejor dicho. Ah, no, ¿qué voy a hacer? Sin un peso para jugarme siquiera el baloto. Ah, esto está más difícil de lo que me imaginé. ¿Aló? ¿Qué más, Pablito? ¿Cómo le va? Ahí vamos, mi hermano. ¿Nada que le sale algo? Pues nada, que consigo camello. Uy, Hernancito, ¿en serio? ¿Y qué? ¿Cómo es la vaina? Diga, a ver. Pues, tiene que ir mañana al Centro Internacional a las 2. Llevé la hoja de vida y tráemelos con la tesis que se hizo. Uy, Hernán, me ha salvado la vida. En serio, gracias. Yo veré, no me haga quedar mal. Llegué puntual y bien presentadito. Fresco, fresco. Usted sabe cómo soy yo. Más bien nos vemos antes allá y me cuenta bien cómo es todo. Sí, claro. Yo allá le explico. Pero venga, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero venga, ¿cómo así? Luego, ¿de qué se trata? Pues sí, hermano, con esta situación saco poniéndome exigente. De una, para las que sea, cuente conmigo. Listo, listo, así quedamos. Pero venga, el trabajo es muy posible que se lo den si va de parte mía. Pero yo veré, guarde el secretico, ¿no? Porque mañana ya se va a enterar cómo es que a mí me ha ido tan bien. Listo, no hay problema. Oiga, en serio, gracias por tenerme en cuenta. Listo, pelado. Bueno, vamos con toda, Pablito. Tú puedes tener ese puesto. Y Hernán, nada que aparece. Bueno, nada, nada. Respire profundo. Irradiar confianza, seguridad. Uf, qué tontería esos cursitos para conseguir empleo. Pablo Bermúdez. ¿Yo? Siga, por favor, ya lo están esperando. Buenas tardes, usted debe ser Pablo. Sí, señor, ¿cómo está? Bien, tome asiento. Vamos a ver cómo está su hoja de vida. No se pierda el próximo capítulo del camello. Este tipo, pues, qué triste, qué dura se ha puesto mi vida. No tengo dinero ni para la comida. Con la situación que he estado viviendo, lo he perdido todo, estoy enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. así termina el primer episodio de la serie radiofónica El Camello. Tendremos que esperar 8 días para saber qué le espera a Pablo Bermúdez con esta opción laboral. Bueno, hacemos la primera pausa en El Espejo, pero ustedes no se desconecten y ya volvemos. Los dejamos con la canción El Billetico de la agrupación colombiana Cabuya. Porque yo tenía un billetico escondido, todo el día trabajando en una esquina me lo gané. Uno de 2,000 pesos y una dama me regaló. Yo pensando en comprar un trompo el billetico guardé. Agotado cogí la loma y a mi casa llegué. Ya mi vieja le di un montón de moneditas de 100. Ella tan desconfiada, los bolsillos me revisó. Encontró el billetico y tremenda pera me dio. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. En el semáforo tú lo ves caminando, cuando te paras ellos limpian el carro. Lucha por el dinero y no es tu obligación, lucha por el dinero y no es tu obligación. La señorita siguió la ventana por miedo que la robaran, que le quitaran un pedacito de su belleza, de su cariño y de su lindo golpecito. Y el billetico que ella le dio estaba maldito y la mamá le pegó. Y el billetico que ella le dio estaba maldito y la mamá le pegó. Cogió la coba, se la puso en la cabeza, le dio en un hombro y se lo dislocó. Un ganatazo en toda la espalda y en la rodilla tres patas, qué dolor. Ahora cojito, todo tumbado, con su pasito acongojado. Allá en la esquina tú lo puedes mirar, todo encorvado parece un garabato. Con el pasito y el pasito, cojo, cojo, cojo, cojo caminito. Mira mamá, ni siquiera puedo bailar, ¿sabes qué mamá? Termíname de una vez de darle un destero, mamá, destrózame. Yo no voy a vender hoy un cigarrillo de esas mesas, ni tampoco el chupo por lo más saque. Termíname de una vez, pegá mamá, pegame la pata mamá. Pégame la mamá, pégame la mamá, pégame la mamá, pégame la mamá. Pégame la misión de los niños llevados, fuera el camello, venga a la escuela. No más palo para la violencia, no más palo para la inocencia. Para mujeres que no quieren parir y luego las bellas no quieren parar. Y para los hombres que las dejan botadas, van peleando para algo en el aire. Aquí les traigo revolución, para que golpea y luego habla de Dios. Es una guerra sin más alma que mi voz, es una guerra sin más alma que mi voz. Es una guerra sin más alma que mi voz, es una guerra sin más alma que mi voz. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. ¡Estela! ¿Por qué la carne está cruda? ¡Ah! En esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. No, ¿por qué te demoras tanto? Vente ya para mi casa o no respondo. No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad, porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 14:30 AM. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Hola, mi reina. ¿Qué tal, cariño? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí en la casa. ¿Y tú cuándo vuelves? Pues si Dios quiere, el lunes estoy allá contigo. Bueno, mucho. Me voy a trabajar, aunque me pese. Seguimos en el espejo para mirarnos y ver de otras formas con este tema de trabajo y desarrollo. Y continuamos aquí en el espejo y nos vamos con esta parodia de los programas de opinión, en donde a don Aristóbulo le va a pasar una situación muy particular. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción, aunque lamentablemente la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Sonido, sí, sonido. Queridos oyentes, parece que el programa de hoy no podría realizarse debido a inconvenientes y problemas técnicos. Es que ni don Alan ni el doctor Aristóbulo han llegado. Parece que ahora sí lo de bajar los sueldos y echar gente es como verdad. Como quien dice, las reformas presupuestales y laborales ahora sí nos jodieron. Ay, Diosito, que a mí no me vayan a echar. Ramiro, apague ese radio. Definitivamente ahora sí se complicó el asunto. Mi programa de Tintos y Tintas se está yendo pa'l carajo. Va a tocar echar más gente. Menos mal, eso a mí no me afecta. Pues yo soy el que manda. Ramiro, voltee por esta calle a la izquierda. ¿Por esta, don Alan? Sí, por esa en donde está ese viejito que se parece al doctor Aristóbulo. ¡Ah, caramba! Pero sí es él. Y al parecer está tratando de coger buseta. ¿Doctor Aristóbulo? ¡Alan! ¿Cómo te va, mi chatico? ¡Qué grata casualidad encontrarnos aquí en la calle! Sí, grata casualidad. Pero, doctor, ¿por qué estás tratando de coger bus? ¿Cuál bus, Alan? Estoy tratando de coger un taxi. Es que mi carro está en el taller y el de Conchita tiene pico y placa. ¿Cierto, mijita? Doña Concha, ¿cómo está usted? Pues no tan bien como a usted, Alan. Y usted, Aristóbulo, diga de una vez lo que está pasando. Que aquí no está pasando nada. Me hace el favor y se queda callada. Pues no, señor. O se lo dice usted o se lo digo yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me tiene que decir? Pues sabe que sí. Le voy a decir qué es lo que está pasando. Porque ya me cansé de esta situación. Usted y su programita me tienen cansado. No más mire, ya ni gasolina para el carro tengo. La verdad, discúlpeme, pero tuve que tomar medidas extremas. ¿Tanto como para dejarme sin trabajo? Vea, no se preocupe, solo es por este mes. La situación económica no solo lo afecta a usted, sino también a todos. ¡No sea mentiroso! Lo único que usted hizo fue utilizarme y pagarme mal. Yo ni tenía seguro médico. No altere la situación. Simplemente no tengo dinero para cubrir su sueldo. Tómelo como unas vacaciones que después serán remuneradas. Pero Alan, es un mes en el que tendremos que vivir muy mal. No tenemos para la gasolina de los carros, tampoco para comer sanamente y mucho menos. Aristóbulo, ¿me puede dar plata para ir a la peluquería? Mire cómo tengo este pelo, parezco una loca. Doña Concha, discúlpeme, pero yo no puedo hacer nada. Fueron medidas necesarias para salvar mi programa. Lo único que puedo hacer por ustedes es llevarlos en mi carro a donde necesiten. ¡No venga a dárselas de generoso ahora! ¡No necesitamos de caridades! ¡Mi hijo! ¡Deje que nos lleve! Es lo menos que puede hacer después de dejarlos sin empleo. Está claro que no tengo empleo, pero tampoco es para que me la deje montar. Don Aristóbulo, no quiero ser grosero, pero le estoy ofreciendo mi carro para llevarlo a donde necesite, sin que tome el servicio de transporte público. Usted sabe que allí lo pueden robar y manosear. Además, no es de gente decente. ¿Gente decente? La que no permite que otros trabajen. Y más aún con carencia de necesidades laborales. ¿Cómo era posible que trabajara sin un seguro médico? ¿A qué estaba jugando yo? Mire, solo quiero ser amable con usted. Le estoy ofreciendo mi ayuda, pero si no la quiere, no me haga perder más mi tiempo. Pues si considera que está perdiendo el tiempo, pues arranque de una vez. Con eso me evito un infarto. ¡Mi hijo! ¡No diga eso! Vea que donde le dé un infarto no tenemos plata para pagar un médico. Y recuerde que ya no tenemos ni EPS. Y para peor, su empleo no cubre nada. ¡Mija! ¡Usted tiene razón! Por ahí se me para el mango. Y este señor ni siquiera será capaz de llevarme a un hospital. Bueno, sin faltar al respeto, recuerde que depende de mí que usted tenga trabajo. ¡Sí ve! ¡Ahora me humilla laboralmente! Como usted es el dueño del chuzo, no le importa si sus empleados están bien o mal. Solo le importa el dinero, la fama. Es que ni le importan sus oyentes. No diga babosadas. Usted sabe que para mí lo importante, ante todo, son los oyentes y no me haga un escándalo. Vea que ya la gente nos está mirando. ¡Me importa un comino! Pues que miren la joyita de locutor que tiene el programa estrella de los colombianos. Con eso se dan cuenta que en la radio también hay abuso laboral. Si no, míreme a mí en la calle, esperando bus. ¡Mi hijo! ¡Ya deje la rebeldía! Vea que con armar un escándalo no solucionamos nada. Lo que toca hacer es demandar a este señor por abuso laboral y despido injustificado. Además, así como a usted, a muchos colombianos les pasa esto. Así que no se altere y tómela con calma. Recuerde que sufre el corazón. ¿Pero cómo me va a decir eso, Conchita? Por eso es que el país va de culo pa'l estanco. Porque nos tomamos el desempleo como un juego y una manera más de justificar la vagancia. Además, hay gente que quiere trabajar y no puede, por culpa de personajes como Alan. Bueno, hágame el favor, don Aristóbulo, y le jalamos al respeto. En ningún momento lo he irrespetado a usted. ¡Ah, no! ¿Y le parece poco sacarme del programa así como así? ¿Solo porque necesitaba más plata? Vea la hora que es. Ya no alcanzo a llegar al programa. Si ve, por ponerme a pelear con un personaje como usted. Ahora me toca llamar a la emisora para que empiecen mientras llego. ¿Sí? ¿Don Alan? Bueno, don Alan, ya mismo empiezo. ¡Eso! ¡Huya de sus responsabilidades! ¡Abusando de la buena fe de otros! ¡Pero esto no se queda así! ¡Oyó, Alan! ¡Esto no se queda así! ¡Jue madre! ¿Qué habrá pasado? Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Estilo. Porque eso no espero, pero sabes Dios, ya viste los cielos, que trabajo duro y con el pan yo no juego. Seguimos aquí en El Espejo para mirarnos y ver de otras formas por los 14:30 AM. Continuamos ahora el diálogo con Mario Valencia acerca del tema del mes de mayo, trabajo y desarrollo. Te estás mirando en El Espejo por los 14:30 AM. Mario, ¿por qué no hablamos ahora sobre los tratados de libre comercio? ¿Qué implicaciones van a tener este tipo de pactos y de acuerdos en la calidad de vida de las y los colombianos? Bueno, vamos a desmentir varios mitos que hay en torno a los tratados de libre comercio. Ese tema se puso muy de moda nuevamente. Entre el año 2004 y el 2006, que fueron las negociaciones, fue un tema de primer orden en la agenda política y económica del país. Y durante unos años, pues pareciera que se hubiera olvidado y ahora está de moda otra vez. Y sobre esto se han venido tejiendo una serie de mitos urbanos sobre lo que va a pasar con el TLC. Yo transito mucho por el centro y entonces en esos días escuché a un vendedor ambulante con unas carteritas, de esas, como esas carteritas de mujeres, entonces sacándolas de una caja y diciendo: mire lo que me llegó con el TLC, aprovechen porque con el TLC van a llegar más carteritas, ¿sí? Entonces cosas muy baratas. Y uno en general habla con la gente en la calle, con los taxistas, con la gente en las tiendas, en las panaderías, y la gente tiene la idea, digamos que es una apreciación muy válida, digamos, de la gente, una aspiración válida de la gente de pensar que van a llegar cosas muy baratas. Entonces uno dice, no, yo voy a comprarme un computador, pero voy a esperar hasta el 16 de mayo porque con el TLC va a llegar más barato. Entonces el taxista que va a cambiar el taxi dice, no, yo voy a esperar a que el 16 de mayo van a llegar taxis más baratos. Y yo creo que inicialmente sí van a llegar cosas muy baratas. El problema, como le digo, que es una especie de mito urbano, es pensar que el hecho de que lleguen cosas baratas al país signifique que la mayoría de las personas que viven en Colombia van a tener la posibilidad de acceder a esas cosas baratas. Desde la apertura económica de César Gaviria en 1990 al país han llegado cosas muy baratas, y aún eso no significa que la gente, todo el mundo, digamos, tenga la posibilidad de conseguir cosas baratas, por una razón. Es que aunque las cosas sean muy baratas, hay una cuestión mínima, un pequeño detallito que hay que tener para comprar cosas así sean muy baratas de cualquier parte del mundo. Y es que para comprar cosas hay que tener trabajo. Digamos, uno consume en la economía, uno compra leche y huevos y camisas y billeteras y computadores porque tiene un ingreso que le permite hacer eso. Y eso, pues, no hay ninguna ciencia detrás de eso. Eso es una cosa que es absolutamente obvia. No se la inventó nadie, sino que pues en la economía, en las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad ha sido así. Los que consumen son los que tienen un ingreso. Lo nuevo, digamos, en eso, en las sociedades, es que por ahí hace más o menos unos 200 años, 200 y tantos años, unos pensadores, filósofos y economistas y sociólogos descubrieron que lo que hace rica a una sociedad es la cantidad de trabajo que es capaz de generar esa sociedad. Eso en Colombia, otro de los mitos tiene que ver con que en Colombia le han venido diciendo a la gente que no es cierto que uno tenga que salir de la universidad a conseguir trabajo, que uno lo que tiene que hacer es ir a la universidad, estudiar y graduarse de la universidad y salir a montar su empresa. Entonces eso se dice, hay políticas oficiales que están orientadas a eso. Existe un programa que se llama Jóvenes Emprendedores. Entonces lo que le dicen a esos jóvenes, no hombre, ustedes no sean nacionalistas, sean unos buenos colombianos y no salgan a buscar trabajo, salgan a hacer sus empresas. Y eso, como les digo, se dice muy fácil, pero es que hacerlo es otra cosa, ¿sí? Porque hacer una empresa aquí en Colombia y en Taiwán y en Estados Unidos y en Japón y en cualquier parte del mundo no es un problema de iniciativa individual. O sea, no es que yo tengo una super idea, yo soy un tipo súper brillante, entonces voy a salir a montar mi empresa. No, para montar una empresa se necesita primero tener una buena idea, por supuesto, pero además se necesita otra cosa, se necesita capital. Se necesita unos recursos con qué montar la empresa. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de Steve Jobs. Pues lamentablemente falleció, pero yo estoy seguro que Steve Jobs era un genio y era un tipo súper brillante y tenía unas ideas maravillosas, pero además de tener unas ideas maravillosas tenía algo, y es que tenía un capital para desarrollar esas ideas. O sea, al tipo se le ocurrió el iPhone y el tipo no tenía que salir a conseguir tres trabajos, a buscar con qué pagar los servicios, y es que no tengo con qué hacer mercado. No, el tipo se le ocurrió iPhone y tenía una empresa que lo respaldaba. Le decía, bueno, ¿cuánto necesita? Y eso es, con eso es que engañan a los jóvenes aquí en Colombia diciéndoles que con un capital de 2 millones de pesos van a salir a montar una empresa. A mí me llegan amigos y me dicen, oiga, tengo 10 millones de pesos, ¿qué hago con eso? Y yo les digo, hay unos cruceros buenísimos, sí, hay unos planes buenísimos de turismo. Porque uno con 10 millones de pesos no monta una empresa? Insisto, no es un problema de capacidad individual, no es un problema de ser muy inteligentes o no. Es un problema de la capacidad que tiene el Estado para generar trabajo, y eso, insisto, ya está inventado en las sociedades. El problema es que en Colombia no hay trabajo suficiente para todos, y con el TLC va a haber menos trabajo. Entonces ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué va a haber menos trabajo? Entonces esa sería la otra parte de la pregunta. ¿Por qué con los tratados de libre comercio nosotros consideramos que va a haber menos trabajo? Por una cuestión también muy sencilla que se cae de su peso de lo obvio, y es que nosotros vamos a el 15 de mayo vamos a entrar en una cancha de fútbol con un equipo que es 17 veces más poderoso que nosotros. Eso es lo que va a pasar el 15 de mayo. Vamos a entrar a la misma cancha de fútbol con las mismas reglas, con las mismas condiciones. O sea, el balón se va, si pasa la línea, hay penalti si pasa tal cosa, y ahí fuera de lugar si pasa tal otra. En las mismas condiciones, el equipo de la selección Colombia va a entrar a jugar con el equipo de los Estados Unidos, que es 17 veces más poderoso que nosotros. Entonces, ¿por qué usted dice, bueno, por qué 17 veces? Y es porque la economía de ellos es la número 5 en competitividad en el planeta, y la economía de Colombia es la número 85. Entonces, en ese partido nos vamos a enfrentar. Bueno, si lo hablamos en términos de economía, la economía de los Estados Unidos es 33 veces más grande que la de Colombia. Entonces, no hay que ser ningún científico de la NASA para dar como resultado de ese juego que Estados Unidos nos va a pegar una goleada. Y esa goleada tiene que ver con una cosa: no existe en la sociedad colombiana ni un solo sector de la producción, ni agrícola, ni industrial, ni de servicios, ni de nada, que sea capaz de competirle a una empresa estadounidense. Ni en maíz, ni en arroz, ni en trigo, ni en leche, ni en carne, ni en manufacturas, ni en químicos, ni en nada. Entonces, no tenemos cómo ganarles. O sea, es para ponerlo así, el arquero es más malo que el de ellos, el defensa es más malo, el volante es más malo, el delantero es más malo. Entonces, algunos medios de comunicación han venido, masivos de comunicación, no ustedes, por supuesto, han venido anunciando la llegada del TLC como una especie como que ya llega el TLC y prepárense y estén atentos, como un conteo regresivo para un mundial de fútbol. Sí, la única diferencia es que el TLC con Estados Unidos no es un partido España-Holanda, sino que es más bien un partido Barcelona-Bogotá Fútbol Club. Sí, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos van a derrotar en todo. En todo lo que nosotros hoy producimos, Estados Unidos nos compite y lo hacen mejor. Insisto, no porque sea mejor y porque sean más altos y porque los gringos son más bonitos. No, lo hacen mejor porque tienen a un Estado detrás sustentando y fortaleciendo y apoyando esa producción industrial y agraria. El libre comercio, que es el modelo, como les decía, la camisa que va a llegar con los tratados de libre comercio, es un modelo de sociedad, es un modelo de vida. No es solamente porque, claro, uno siempre escucha, no, es que la economía, no, pero es que eso es muy complicado y no sé qué. Entonces, pero eso tiene que ver con todo. O sea, el aspecto cultural del libre comercio, que es, si esto es un modelo de país, es un modelo de sociedad, es supremamente fuerte. Usted va de la 72 hacia el norte, no encuentra un negocio con nombre en español, pues ni en ninguna parte, ¿sí? Todas las panaderías, las tiendas, las licoreras, todos tienen nombre de Estados Unidos. O sea que ha habido en estos últimos años un proceso paulatino, pero constante, permanente, de dominación cultural, en la cual, por ejemplo, nosotros ya escucho siempre en las consignas de la calle, entonces ya no tomo chicha, sino que cualquier otra cosa, whisky, vodka, y claro, porque llega muy barato, vino chileno. Entonces, algunas cosas tradicionales de nuestro país se han ido perdiendo como resultado de eso. Esa dominación cultural, que es una especie como de adoctrinamiento de las personas, esto del libre comercio si es bueno y esto sí funciona y entonces vamos a comprar cosas baratas, es muy fuerte. Insisto, no va a empezar el 15 de mayo. Nosotros llevamos 22 años en esto. O sea que para ver los resultados del TLC no hay que esperar al 15 de mayo. Para ver los resultados del TLC hay que ver cómo le fue al país en los últimos 22 años. Perdimos la soberanía alimentaria, lo poquito de industria que teníamos se perdió, la pobreza aumentó, el desempleo aumentó, así las cifras del DANE digan otra cosa, que esa es la otra cosa. Entonces el gobierno sale todo, cada tres meses que sale el informe del DANE, salen sacando a pecho y dice bajamos un punto más del desempleo, entonces hoy ya está como en el 9 algo. Entonces dice, no, entonces uno piensa, pero en el 9 algo, y uno sale a la calle y un poco de gente haciendo nada, entonces dice, bueno, pero esta gente quién la, en qué encuesta es que la registra. Entonces lo que ha hecho el gobierno para hacer eso es que el gobierno no disminuye las tasas de desempleo creando empleos, que sería pues lo lógico, lo obvio, lo deseable, ¿sí? Disminuye las tasas de desempleo, pero es porque usted está generando empleos. No, disminuye las tasas de desempleo es porque cambia la metodología con la que se mide a los desempleados. Entonces hoy una persona que trabaja una hora a la semana de manera remunerada o no remunerada no es considerada como desempleado. Aquí son todos empleados y aquí estuvimos una hora aquí en ese programa, todos empleados, ¿sí? Remunerada o no remunerada. Y además, todos los que no tienen un trabajo formal, los que digamos no tienen un contrato laboral con todas las de la ley, son el 64% de la población, son considerados, según el DANE, son considerados como independientes. Sí, eso es un nombre bonito para el rebusque. Es cualquier cosa. Una persona que se sube un bus a vender lapiceros no es considerada como desempleada para el DANE. Entonces, con esa fórmula, pues todos los que van a llevar la hoja de vida al trabajo ya son considerados como empleados. En esos días vi una caricatura de Matador que decía, ¿y cuál es su experiencia laboral? Y decía, 6 años entregando hojas de vida. Y en eso se ha vuelto la vida de la mayoría de las personas aquí en Colombia. Insisto que es una situación bastante lamentable que se va a profundizar con los tratados de libre comercio, pero no va a empezar allí. Insisto, o sea, lo que va a hacer el TLC con Estados Unidos es que va a profundizar esa condición, y algo que es muy grave, que creo yo que es lo más lesivo para la economía nacional, es que lo va a llevar a carácter constitucional. Hoy todavía, digamos, con todo esto del neoliberalismo y la apertura económica, uno tenía la posibilidad de revertir eso y decir, oiga, no, yo voy a subirle los aranceles al maíz y voy a subsidiar la industria de automóviles y voy a intervenir en el Estado para que los recursos del presupuesto se inviertan en ciencia y tecnología para crear industrias de alta tecnología. Hoy, a partir del 15 de mayo, eso no va a ser posible con el TLC. El capítulo más grave del TLC, de los 23 que tiene, es un capítulo, bueno, tiene muchos capítulos graves, pero hay uno que en mi consideración es supremamente lesivo para el futuro del país, y es el capítulo 10, que tiene que ver con inversiones. Ese capítulo 10 de inversiones lo que define es que a partir del 15 de mayo, el Estado colombiano, la autoridad económica del país, el Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Ministerio de Comercio, todas las autoridades económicas no van a poder tomar ni una sola decisión que afecte las expectativas de ganancia hacia futuro de las multinacionales estadounidenses. El capítulo 10 del TLC lo que dice más o menos es como que se va a considerar una expropiación indirecta el hecho de que el Estado colombiano defina una política, por decir esta, de subsidios. Si el Estado colombiano el día de mañana toma la decisión de aumentar los subsidios a la producción de maíz, los exportadores de maíz de Estados Unidos pueden considerar eso, lo dice el TLC, como un obstáculo injustificado al comercio y demandar al Estado colombiano en un tribunal internacional de arbitramiento, y no es aquí en el juzgado de palo quemado, ¿sí? No, en un tribunal de arbitramiento internacional que queda, ojo, queda en Washington. Sí, entonces, imagínense la objetividad del tribunal, ¿sí? Esa multinacional demanda al Estado colombiano porque le dice, mire, como ustedes le pusieron unos subsidios al maíz, entonces los colombianos compraron más maíz colombiano que maíz estadounidense y yo dejé de ganar tanto. Sí, eso es lo que se conoce en el TLC como expectativas razonables de ganancias. Y demanda al Estado colombiano por lo que perdió. Y entonces, con toda seguridad, el tribunal de arbitramiento que queda en Washington, en el Banco Mundial, pues va a fallar a favor de la multinacional y no del Estado colombiano. Y nos va a tocar pagar a todos los colombianos, nos va a tocar pagar lo que la multinacional estadounidense dejó de ganar, o lo que ella tenía en su cabeza que iba a ganar. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Miren, no existe un solo aspecto de la vida de los ciudadanos en Colombia que no esté en el Tratado de Libre Comercio. Inventemos aquí cualquier cosa, hábleme de cualquier tema. Carolina, cualquier tema que a usted se le ocurra que sea, haga parte de la vida de nosotros. No sé, el coger transporte. El transporte está en el TLC. El entretenimiento. Ese sí que está en el TLC. Sí. Mire, todos esos temas, yo les digo otros: biodiversidad, agua, salud, educación. Bueno, todo lo que se nos ocurra, todo lo que rodea la vida de nosotros, y lo que tú decías, transporte, infraestructura, todo está en el TLC por una razón. Porque en esos tratados de libre comercio, específicamente este de entre Colombia y Estados Unidos, todas las cosas que nos rodean son consideradas como mercancías. No hay excluido nada como mercancía. La educación no se excluyó. La educación en el TLC no es un derecho como lo reza la Constitución colombiana. No, es una mercancía. Y si es una mercancía, cualquier inversionista nacional o extranjero, o sea, en este caso de Colombia o Estados Unidos, puede tener negocios en esa actividad. Entonces, si una multinacional estadounidense se le ocurre que privatizar una parte de un río para poner, no sé, de deportes extremos, el Estado colombiano no se lo puede prohibir diciendo, no, es que eso es un río público y usted no puede tener eso ahí. Dice, no, ¿cómo así? En el TLC está, usted no sacó el agua del TLC, entonces yo puedo privatizar una parte del río. Si a alguna multinacional estadounidense se le ocurre hacer minería, por decir, en el páramo de Santurbán, el Estado colombiano no le puede decir, no, mire, lo que pasa es que usted no puede hacer minería ahí porque eso es una reserva natural y es un páramo, es una fábrica de agua. Entonces el gringo le dice, usted no puede decir que eso es una reserva natural y que lo puede excluir porque usted no lo puede sacar de ser comercio. O sea, que si usted no me lo da para hacer explotación minera, yo lo demando al Estado colombiano. Entonces todas las cosas que se nos ocurre, por ejemplo, propiedad intelectual. Eso es un tema supremamente complejo. Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, pero es para que los oyentes se den cuenta de una cosa. Propiedad intelectual puede ser cualquier cosa que se invente un ser humano. Sí, si yo me inventé un mecanismo para operar de mejor manera, sacar el apéndice de mejor manera, yo puedo patentar esa forma de operar. En el TLC está permitido que se puedan patentar plantas y animales, por ejemplo. Entonces, se pueden patentar conocimientos tradicionales, conocimientos indígenas que hacen parte de su cultura, hacen parte de su aprendizaje histórico, se pueden patentar. Puede llegar alguien aquí y decir, a mí me parece tan muy chévere cómo los indígenas, por decir alguna cosa, hacen sus bastones de mando y puedo patentar eso. Entonces, todo el conocimiento que existe en la humanidad, Colombia lo que hizo en el TLC es que le dijo a los Estados Unidos, mire, aquí en Colombia hay un universo de conocimiento, somos la tercera potencia en biodiversidad del planeta. Vengan y patenten lo que quieran. Y no le vamos a prohibir hacer nada de eso. Pueden negociar con toda la biodiversidad del país y no se va a prohibir. Mario, y frente a este panorama tan alarmante, ¿cuáles pueden ser las opciones? No, opciones hay muchas, todas. El límite es lo que uno piense que puede hacer con la vida. Yo creo que algo que tenemos que rescatar los colombianos es la capacidad y el derecho que tenemos a luchar, valga la redundancia, por nuestros derechos. No ha existido ninguna sociedad en la historia de la humanidad que no haya cambiado su suerte exigiendo cosas y peleando por esas cosas y luchando. Ahora, desde ese trabajo siempre hemos promovido que la sociedad colombiana se debe movilizar, pero debe movilizarse pacíficamente, democráticamente, de la forma más civilizada posible, pero finalmente tiene que salir a las calles. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Pues frente a eso, lo único que hay que hacer es que muchos colombianos, como los que nos están oyendo en su programa, pues primero conozcan estas cosas, que seguramente hasta antes de escuchar este programa no se conocían todas estas cosas, y es información información, digamos que no está tan a la mano. Digamos, hay que hacer un esfuerzo porque no somos los dueños de los medios masivos de comunicación. ¿Qué hacemos cuando la mayoría de los colombianos sepan esto? Pues nos toca ir a exigirle a Santos que no haya TLC. Pero eso no es que yo me vaya y me siente con Santos y lo convenza, sino que haya muchos colombianos en la calle exigiéndole lo mismo. Y sobre eso hay muchas experiencias. Le voy a dar solamente una, la Mani. Ellos tenían la razón, pero el gobierno tenía la fuerza y en el Congreso y los amenazaron. Le dijeron, si ustedes siguen protestando, pasamos el proyecto a pupitrazo limpio, dijo una vez Germán Vargas Lleras, entonces ministro del Interior, y si se pone muy bravito les tiramos el SMAT y no sé qué. Pero eran tantos y estaban en la calle movilizados que el gobierno no tuvo de otra que retirar el proyecto de reforma a la ley a la educación. Entonces es una victoria y yo creo que nos sirve de ejemplo para mostrar qué es lo que tenemos que hacer cuando se implemente el TLC. Nos toca luchar para que no haya TLC, nos toca luchar para que con la presión ciudadana, con la gente en las calles movilizándose pacíficamente, democráticamente, el gobierno tenga que tomar la decisión de decir, venga, ¿sabe qué? Estados Unidos no puedo aplicar el TLC porque es que tengo a todo el mundo allá en las calles protestándome, entonces no lo puedo hacer. Nosotros aquí en El Espejo queremos agradecerle por haber estado en este programa, porque finalmente la apuesta del Espejo es buscar otras maneras de mirarnos y de ver el mundo, y yo creo que ha sido bastante ilustrativo y bastante concreto en las cosas que nos ha comentado, en los problemas que se nos vienen, pero también como en los grandes retos que tenemos las y los colombianos para justamente sobre esta realidad pues actuar y transformarla. Así que a nombre de todo el equipo, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues no sé si ya cerrando quiere hacer como una última invitación o un llamado a nuestros oyentes. Sí, Amanda, pues primero darle las gracias a ustedes mejor por la invitación. Yo creo que es muy importante que esos espacios se abran, como usted lo dice, para mirar otra realidad, otra forma de... Algunos oyentes dirán, no tiene la razón, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, por lo menos es otra forma de pensar y no es el unanimismo que se nos ha querido imponer en el país de que solamente existe una forma de pensar y es la que define el gobierno nacional y todo el resto está equivocado. Entonces, quiero darle gracias por abrirme ese espacio y a los oyentes, simplemente pues una última reflexión es esto. Yo creo que es evidente que la situación social y económica del país no es la mejor y es evidente cuando uno sale a la calle. Sí, no hay que ser un experto para darse cuenta que este país está cada vez peor en términos de generación de empleo, de producción de alimentos y de la riqueza del país. Pero en ese mismo sentido, creo que las riquezas enormes que tiene este país son la ventana de oportunidades y la posibilidad que tenemos los colombianos de cambiar esa realidad. Aquí en Colombia hay riqueza suficiente para que todos los colombianos puedan vivir muy bien. Tenemos agua suficiente, tenemos mares suficientes, tenemos suficientes montañas, suficientes espacios donde producir alimentos. O sea, nosotros no vivimos en un país miserable, que no tenga, no es que no tenemos ninguna posibilidad porque eso es un desierto, no, estamos en la tercera potencia más rica en recursos naturales del planeta. Entonces cuando uno mira un país como Colombia con tanta riqueza y su gente a su vez tan pobre, yo creo que la única explicación de eso es que este país está mal gobernado. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa realidad y los invito pues a que quienes estén más interesados en seguir estos temas nos visiten. Nosotros tenemos una página de internet que es www.deslinde.org.co y tenemos una página donde abordamos todos estos temas de libre comercio, el TLC, lo que va a ser el TLC para la vida de los colombianos, que es www.recalca.org.co. Entonces ahí pueden encontrar suficiente información que les seguramente les va a ser de utilidad. Con esta invitación nos vamos el día de hoy, pero ustedes y nosotros nos volvemos a escuchar en 8 días. Ahora sí, que comience el fin de semana. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Jairo Rocha, Carolina Castellanos, Laura Medina, José Orjuela, Diana Ravelo, Juan Jaramillo, Karen Aroca, Santiago Flores, Carlos Londoño. Dirección y producción, Amanda Orjuela. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.